de tu ventana me dio el calambre. Me tronaron las rodillas negras cuando al cantarte del balcón de tu ventana, mira, salió tu padre y me sonrajó un trancazo con lo que se halló en la mano. Fue tan grande mi sorpresa que mi cabeza se me rompió. Fue tan grande mi sorpresa que mi cabeza se me rompió.